teléfono que usted dio lo podemos notificar personal por teléfono a ese número? Es que de repente no pasa, está ahí. Claro, pero, ¿celular no tiene? De mi papá. Ya, pero ¿dónde lo podemos ubicar más fácilmente? Email, sí, tengo email. ¿Tiene un mail? Dígame. El mail es donwea@gmail.com. Así es. Así es. ¿En serio? A ver, pero deletréemelo. Yo pensé si es wea con W o don, wea con H, por favor. Con H. Don wea. Don wea. Con no, H. Con H. Pero... E. A. Aló. @gmail.com. Don wea, ¿cuánto? Sería bueno que se haga un mail un poquito más serio wea, porque. Todos juntos, sí. Queda sí, como. Claro, lo vamos a notificar a ese mail. Si se cambia de mail, nos avisa para ponerle un mail más serio, ¿ya? Sí. Lo va a mandar ahí las notificaciones, pero por ahora vamos a tener también el domicilio para notificarlo, ¿ya? Se da orden de libertad, se puede terminar la audiencia. Oye, Claudio, te digo. Vamos a suspender. Sí. En el caso de que tengan algún problema.